Cuauhtémoc. Aquí estuvo ese. Esa figura aquí estuvo en la parte esta. Pero pusieron, ¿por qué pusieron allá? Pues, yeah, Nati, no sé quién se lo llevó allá. Pero ese aquí estuvo, ese. Pensando en lo que hemos estado hablando, por ejemplo, desde el, no le chingas a la rueda. Desde el poder hacer un logo que nos represente, bueno, que los represente a ustedes como trabajadores. También, por ejemplo, esto que luego alguna vez se hablaba de un monumento para los del accidente que iban a poner en el parque. Bueno, ese monumento para los del accidente y para todos los que habían fallecido desde 1900. No, nunca me he fijado yo si tiene historia ahí, donde lo pusieron allá en el centro. En la macro. Debe haber algo. Creo que está solamente conocido como el Monumento al Obrero. Nada más. O sea, sí. Digo, es obviamente que está hablando de un obrero que trabaja en la fundición, ¿no? Pero creo que dice decir el obrero nomás. ¿Y dónde sería? El obrero dice nomás. ¿Cómo? ¿Dónde sería? Lo que queremos hacer con ustedes es, lo que quieren, a ver, les platico algo que estábamos pensando, o sea, como así como estamos haciendo un logo que los pueda representar a ustedes, también estábamos pensando si podríamos hacer una serie de dibujos quizá que pudieran hablar de un monumento, o sea, como que nosotros pudiéramos pensar si se pudiera construir un monumento a los 30 años de la a los 30 años del cierre, ¿cómo sería ese monumento? ¿No? O sea, ¿cómo se imaginan que pudiera ser un monumento a los trabajadores de la fundidora? Y poder hacer ese ejercicio de imaginar precisamente cómo sería, ¿no? Aquí trajimos unas referencias, algo que nos funcionó muy bien, creo que fue lo que hicimos con la de las manos, o sea, como poder posar, tomar foto y luego poder trabajar sobre eso. Si les parece, no sé si pudiéramos hoy soltar unas cuantas ideas sobre eso y el jueves seguir con este trabajo de imaginar un monumento para los trabajadores de fundidora, como si nosotros pudiéramos tal cual pues, es que crearlo. En ese sistema depende el departamento de producción. Porque hay que también de la producción. El departamento que no estaba en producción, pues era diferente hacerlo. No, pero lo que dice Federico, un monumento que abarque a todos. Así como el logo. Simboliza a todos. Así como hablábamos del logo. ¿Y qué es lo que más simboliza a la fundidora? Pues una persona vaciando, por ejemplo. Es lo más representativo. Y qué bueno que estás hablando fuerte, porque debe de hablarse fuerte para que se oiga, para que todos oigan. Y un monumento, pues, sería de aquí, de la maestranza fundidora, sería un obrero con casco. Ahí no tiene, porque es un obrero general. Les voy a enseñar. ¿Por qué se ha exigido el casco para todos? En que, porque ahí el departamento. Es el obrero general. Les voy a enseñar varias. Busqué algunas imágenes para que pudiéramos darnos una idea de monumentos de obreros en diferentes partes. Este es el de Monterrey. Este es el de la plaza, ¿verdad? Esta es la fuente de petróleos que está en el... Parece que habían hecho uno el sindicato, no había en el sindicato uno de los obreros. No. Y en este, por ejemplo, como si pueden ver, bueno, es una fuente y tiene una persona aquí y atrás de ella están los obreros, pero si pueden ver más al fondo, esto que se alcanza a ver aquí son partes de la fábrica, es como una partecita de la fábrica, esto que está aquí. Oye, ¿tú nunca viste eso como un dibujo, plan, donde era como un mundo, una bola, y le habían puesto puros monitos arriba? Yo alcancé a verlo, ahí lo traía muchachos que sabían dibujar. Yo diría que hablaban sobre la estatua que querían hacer afuera de ahí, las puertas de fundidora. Maceración. Y yo me acuerdo haber visto como una red, era una bola, y tenía cantidad de monitos, ¿verdad? Porque que así iba a ser lo que iban a hacer un monumento, acuérdate de los quemados, que iban a hacer un monumento. Nunca lo hicieron, ¿verdad? Nunca, nomás pláticas y pláticas de esas. Eso es de cierta forma lo que queremos abordar. O sea, como nosotros haciendo este ejercicio de imaginar el monumento, como de cierta forma poder dar ese mensaje de... Poder dar ese mensaje de... Aquí está un monumento que proponemos, ¿no? Por decirle, una olla de vaciando hierro. Hierro. El señor Sonrisas. Una olla vaciando acero. El, ¿cómo se llama? Un trabajador. Albañiles poniendo ladrillos. Yo me acuerdo mucho de usted. Por decir, dice que un monumento. No, pero es que tiene que ser algo que simboliza a todos. Y que no sea muy sofisticado. También haría falta los ingenieros. A todos. Exactamente. Esa es una idea, ¿no? O sea, usted decía albañiles. ¿Qué más me decía? Tres personas. Fierro. Fierro. O sea, horno alto, ¿verdad? A ver. Acero. Hornos. Y albañiles, o sea. A ver, albañiles. Albañiles, acero y fierro. ¿Y los demás trabajadores, los ingenieros, los que estaban trabajando? ¿Qué otros más podríamos incluir como para que hubiera uno que representara a cada uno? Mira, por ejemplo, aquí donde está el hotel, afuera hay una olla con un volante. Bueno, se puede poner algo así como esa olla, aunque sea metálica, que no sea de bronce, lo que sea, y ponerle ahí a un trabajador en el volante. Okay. Puede ser ese, y ya le toma la fotografía a la olla y nada más le agregan al que está en el volante. La silueta. Como fábrica de ruedas. La posición. En el volante que iba haciendo cada rueda. Para llenar las carreteras, pues sí. Tienen 105 ruedas. Les voy a enseñar más imágenes. Algo que, por ejemplo, pasa con esta y con esta incluso, es que es una sola persona, ¿no? Cuando de repente estos trabajos de fábrica eran elaborados por muchas personas, ¿no? O sea, como lo que decíamos de la mano cadena, o sea, no eran cosas que fueran solamente de uno, eran cosas que se trabajaban entre muchas personas. Les voy a enseñar otra, por ejemplo, este está en Japón o en China, y son tres puños, y cada uno estaba sosteniendo una herramienta, un mazo, un pico, y este tercero que tiene como para doblar, un gancho. Este también es un monumento de los trabajadores, no me acuerdo si es en China o en Japón, pero es en... Bueno, este tercero, aquí se le conoce como grifa. Es para doblar. Es un hacha. Para doblar. Y pero es un pico. Un hacha o un pico. Un pico, y un martillo y la grifa. El tercero es cuña. Villegas, el tercero es una grifa, es para doblar. Sí, para la grifa. La grifa. Ese es otro. ¿Cómo que le llaman perro? Por ejemplo, estos son muchos trabajadores. Y si se dan cuenta, tienen el uniforme de trabajo. Es que ahí no se alcanza a ver, pero a ver, igual aquí les funciona. Miren. Y una olla. ¿Alcanzan a ver que tienen un overol? Sí. O sea, el señor tiene... A ver si... Ahí vemos todos, más o menos. ¿Alcanzamos a ver? ¿Ve usted, don Everardo? Sí. O sea, el señor trae un overol. Él trae una gorra, me parece. ¿Trae gorra? Acá, por acá traen herramientas. Yo tuve un accidente por no usar el casco, perdóname que los voy a interrumpir tantito. En la cabeza me cayó a mí un mazo cuando se andaba haciendo el almacén nuevo que se fabricó acá, sí. Pegaba fábrica de alambre. Yo traía mi casco, pero como traía unas gorritas de soldadura que nos trajo el proveedor de que surtía la varilla de soldar. Un regalo. Y entonces a muchos nos dieron esa gorrita que andábamos ya antes y les ayudábamos a soldar a los maicos. Entonces yo en ese rato no tenía el casco puesto y traía la gorrita. El mazo se viene de arriba y me pega aquí así. Mira, y cuando caigo al piso ya llevo la boca abierta. Ajá. Toda, de que iba en el otro mundo. Eso trae el mazo, el talacho. Traía piedras en el paladar donde caí con toda la boca. Espérame. Traía piedras en el paladar donde traía la boca abierta. Me caíste, se salta. Haz de cuenta que el mazo en ese ratito me mandó al otro mundo. Entonces había un olvidado Tello que era de seguridad industrial. Hubo unas discusiones fuertes porque yo no traía el casco puesto. Me quería pagar como accidente, como enfermedad. Entonces interviene el viejo chingón, el maestro Lugo. Y dice, tú eres el dueño de la empresa, ¿o qué te pasa? Él andaba trabajando, si en ese rato el casco se le cayó, no tuvo la precaución de poner ese accidente de trabajo. ¿Cómo que se accidentó fuera, muchacho? Pues que entonces ese tipo era de seguridad industrial. Estaba parado la empresa, ahí se estaba viendo muy rojo la cosa, ¿verdad? Y se me pagó como accidente. Pero yo tuve ese accidente aquí mortal. Me faltaban 20 días para casarme. Estás hablando de Juan Chantaca Lugo. Sí. Juan Chantaca Lugo. Sí, Juan Chantaca Lugo. Un genio. Entonces, me faltaban 20 días para casarme. ¿Y sabes qué fue la frase de él? Te agarró el noviciado, me dijo. ¿Qué será eso? Sepa la bola. Sí. En total de que esa fue su frase del maestro Lugo. Sí. Te agarró el noviciado. Me faltaban, salí como reina por un día de aquí de la fundidora, porque no me podían parar la sangre. Era muy chiquito el golpe, la cortada, pero sangre en la cabeza tenemos a lo bestia. No, la operación de cabeza se empieza. Y aunque así fue el golpe, por un lado. Entonces, fue el único accidente que yo tuve. Oye, nomás que ya mero me costaba la vida. Había un museo, no sé dónde quedaría aquí en Fundidora, un museo donde, por ejemplo, guantes o cascos o anteojos que salvaban la vida o algo. Un museo de seguridad, porque ahí en ese museo estaba un casco que de un ladrillo que le dio fue a mi papá y le se lo abrió, si no se hizo por el casco que traía. O sea, era un museo de objetos que en algún momento sirvieron para salvar. ¿Dónde quedó? Y más que todo fue un error muy grande mío. El accidente mío fue un error mío porque yo estaba bajando un cable de arriba, una cuerda, un mecate, más bien dicho, para que me entiendan, un mecate o cuerda, y ahí estaba amarrado ya el bote, y yo no me fijo, yo nomás le estiro aquí así con la pierna, apoyado en la pierna y aquí, y adentro del bote yo les había mandado el mazo que me cayó a mí, pero yo no tengo la precaución de que por qué no se venía el bote, ¿verdad? El bote lo tenían un poco controlado ellos allá para que no se les fuera a caer porque yo estaba abajo. No, pero se volteó el bote. Sí. No, el mazo. Sí, pero se donde se voltea el bote, donde se voltea el bote, de tanto que les tiro, se voltea y se viene el mazo. Pero yo estoy así, a lo de a tiro, naco, una palabra. Aquí estoy yo así, bajando. Sí. En eso se zafa el mazo y aquí así tengo el chingazo, aquí así. Y eso fue con el puro mango, porque fue un rozoncito, si me pega me mata. Fue un rozoncito, fue una cortadita muy pequeña. Pero como es en la cabeza, nos devolvimos dos veces, me sacaron en el carro para que me para el hospital allá para el 21, en la troquita que tenían aquí de la bomberos, en la de emergencia. Se devuelven conmigo otra vez, porque ya venía la sangre hasta acá, hasta la bota otra vez. O sea, la cabeza es muy sangrina, y en la segunda vez ya la pararon, me tapearon bien tapeado y me amarraron toda la cabeza y estaba la enfermería ahí cerquita de remaches. Por ejemplo, eso puede ser justo si escogemos representar un grupo de trabajadores, ¿cuáles serían en qué posición estarían? ¿No? O sea, como pensando. Andamos. Pensando si estarían. En sesión pensando si estarían más en una labor de trabajo. O estarían, por ejemplo, como ellos, ¿no? O sea, que ellos están más en una posición de triunfo, por decirlo así, ¿no? Levantando las herramientas. Aquí se ve incluir también una mujer y una persona que tiene un saco, que tiene un traje, ¿no? La persona del lado izquierdo. Que también ya nos habla de un trabajador, pero de otro tipo de trabajador, ¿no? Más de oficina, más administrativo. Y el obrero como tal, que sigue teniendo su veón y su pantalón. Pero eso que usted decía, como de ese tipo de acciones que se hacían en la fábrica, o lo que decía usted, no lo vaya como el trabajador dándole vuelta al volante de la olla, ¿Qué pudiera ser? Pero también, por ejemplo, pensando en lo que hablábamos la vez pasada de esta unión entre trabajadores sindicalizados y de confianza, pero también en el sentido de que no todos los trabajadores son, no todos los trabajadores quizá tuvieron un casco, ¿no? Porque había trabajadores que eran más de las oficinas. No, pero es que entrando a la planta todos debían traer casco. Ya, ah, o sea, eso era una ley. Y los de seguridad nunca hicieron el trabajo bien. Eran dos de confianza y dos sindicalizados, no hacían el trabajo bien. Nunca. Yo en ese accidente que nosotros reclamamos mucho tiempo, otras mineras, el casco. En ese accidente que tuve, andaban en traían toda la planta, nos traían recorriendo toda la planta. Le dice, oye, pero mira los charcos y me ando mojando y el casco anda en peligro, ando pasando por todos lados. Nunca nos dieron nada, nunca nos dieron nada. No trabajaban bien los de seguridad. Y yo pertenecía a montaje esa vez del accidente. La sección montaje andaba ahí. Y de maestro andaba Echeverría. Maestro Chavarri. Chavarri. Ah, sí. Alberto Chavarri. Sí, Chavarri. Era el maestro. Yo estaba mandando material para arriba, pedacitos de ángulo, pedacitos de esto y del otro. Para atornillarse allá arriba. Para ¿ese hacer monumento de qué es? Y tuve ese accidente yo. Todos son monumentos de trabajadores. Trabajadores. Todos son trabajadores. Nada más que lo que le digo, están en diferentes posiciones. No es nada más. Pues es de lo mismo en función o algo así. Son más generales. No, no representan algo general. Como dice el negro, si el mazo me pega, me mata. Lo que pasó que fue un rozoncito. Un rasguñito se puede decir. Pero ¿quién va a querer hacer un monumento con tanta? Pero sí sufrido, sí sufrido. Aquí adentro. Pero pensemos más en, no importa, o sea, no tanto en costos, por decirlo así, sino solo en imaginar un monumento que pudiera representarnos, ¿no? Y te voy a decir otra. Otra, también se podía hacer una locomotora, ¿verdad? ¿Una locomotora? Una locomotora. Y en la misma locomotora. Te voy a decir otro accidente. Se nos cae un riel. Tú sabes lo largo de los rieles, lo que medían. Sí. Se nos caen a varios. Y de ahí vinieron los zapatones para todo, fíjate, para que agarres tú la onda. Yo traía zapatos de la calle, de vestir. Se nos cae ese riel y entonces a mí se me quiebran los dedos de los pies porque me cae el riel a mí en los pies. No lo alcancé a sacar yo porque aflojaron, como siempre que hay accidentes, porque éramos grupo. Para poder con un riel andábamos mínimo, unos 8 o 10 pelados. ¿Con el gancho? Con el riel cargando. Porque lo íbamos a poner en un lugar. El riel de peso, pero no. Pero no lo agarraron con aquel gancho especial. No. Esas tenazas eran para la madera. Y para el riel también. Pero espérame. Estábamos poniendo las maderas de cambio. Las maderas del cambio, acuérdate que eran más grandes que las normales. Si anduviste en vía férrea, te tienes que cortar. Yo porque ahí anduve. Entonces, ahí trajimos ese pedazo de riel, un riel completo, para ponerlo porque lo íbamos a cambiar. El riel, se iba a cambiar un tramo de riel. Cambiamos muchos, no nomás ese. ¿Un riel de cambio o qué? Enseguida del cambio. Enseguida el cambio quiere decir que termina en punta. Sí, es donde termina en punta. Ya se corre así. Entonces ahí son las agujas. Sí, las agujas. Ah, las agujas. Un riel podría ser un elemento que entonces, se puede incluir. El riel, por ejemplo, se le suelta a unos y a mí me agarra. Me quito una uña de un dedo de aquí nomás, pero me quiebra los dedos de un pie y al otro le arranca la uña, al dedo grueso. También porque ahí me lo quitaron los otros compañeros. Andaba, es que el riel estaba largo, un riel. Medía buenos metros, medía 12 o por ahí. Sí, 12 metros. Más o menos eran de 12 metros. Claro. Entonces ese accidente fue el primero. De ahí vinieron los zapatones obligados para todos, porque no daban a todos, acuérdate. Eso fue el 65, no daban a todos. Eso fue el 65, como en junio o julio del 65 fue ese accidente que tuve en las patas. ¿Por qué? Porque íbamos entre todos con el riel, pero unos más débiles que otros aflojan y aflojando uno se fregó la mano. Que soltar porque... Y me pesca. Yo estaba en de no podía zafarme ni para un lado ni para otro y me agarra los pies y me agarra esta mano. La mano derecha también me la agarra. Porque yo no quería soltar el riel porque me iba a accidentar, pero ya Ese accidente también yo lo tuve en Vía Férrea. Ya el zapato traía... Y de allí, y ahí vinieron que por parte del sindicato obligó a la empresa a que se nos dieran zapatones a todos. Porque cuando entrábamos nuevos no nos daban zapatones. Trabajabas con tus propios zapatos, que no tenían punta de fierro. El fierro con un gorro grande. No, fíjate que sí daba. No, no, no. ¿Qué otros daban? Después de ese accidente fue obligado. ¿Qué otros elementos? No, acuérdate, les daban más a los de planta y a esos trabajadores no les daban. Entrando, porque él dice que sí nos daban, no, les daban a los que tenían ya 5 años, que ya eran casi de planta para quedar, a los recién entrados no había zapatones para los de recién. Había mucho ninguneo. ¿Eh? ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos, o sea, justo con todo esto que usted dice, cómo podemos trabajarlo como en un ejercicio de representación? Pues al final el monumento es algo que representa otra cosa. Yo porque nunca se me olvidó ese accidente, ¿verdad? Y me acuerdo ahorita la locomotora está, ahí está. Claro, la que está aquí, la que está por donde estaba la ¿qué rueda. ¿Qué hacen? Claro. Tomando fotos, es que, porque estuvo trabajando una... Exacto. Se usó la locomotora. Acuérdate que no teníamos tampoco derecho de ir a las juntas al sindicato. Por eso me acuerdo yo muy bien de ese accidente, que a nosotros, como éramos rebabas, como nos decían los de arriba, no nos daban zapatos entrando. Ya que tenían más tiempo, entonces ya venían pantalones y yompas o camisas, lo que haya sido, y los zapatones, ya de regla. Señor Villegas, no había derechos, pero sí los rebajaban. Ah, sí. Sí, sí, no, sí. Eso era parejo, pues era para el gobierno. Y si no dejaban que entraran a la junta, era porque por orden del gobierno y del líder, para tener todo manejado, todo controlado. Yo creo que yo tengo de recuerdo unas 4 o 5 boletas de raya. Yo tengo como unas 1,000. Yo las tiré todas, las eché a la basura. Las tenía todas, pero hace poco, dije, ay, ¿qué hicimos que era esta ratonera aquí en la casa? Las aventé a la basura. Pero esas tenían también, todas las boletas las tenía guardadas. Yo creo que las tenía. La boleta es una boleta, sí, un papel. ¿Tú las tienes, Ovalle? Todas las tienes. Todas, yo tengo muchas de mi papá. Cuando nos pagaban 35 mil, 50 mil pesos, que era como pagarnos ahorita 3 mil o 300. Eran largos los primeros. Yo tengo las últimas, de febrero a mayo. Se me hace que tengo unas 4 o 5. Yo tengo muchas, tengo como muchas. Mira, las tarjetas de raya eran original y copia. Ya, la copia se la guardaba. La original, llegaba uno a la ventanilla donde tocaba cobrar. El pagador tenía una especie de cajita así, de bronce, con un pico. Sí. Llegaba la persona, la entregaba sindicato. Y el ayudante del pagador, el pagador la agarraba, veía la cantidad y la clavaba. Y entonces el ayudante veía qué número era y buscaba rápido y le dictaba la cantidad. Entonces el pagador ya la tenía acá. Si no coincidía, se esperaba. Es que la tarjeta que viene entregado era de la semana pasada y se la devolvían. No, este tienes que cobrarle de lunes a jueves, ahorita ya no puedes cobrar. O sea que si alguien se le olvidaba cobrarla, ya tiene que cobrar hasta la otra semana. Pues él se la pagaba, pero hasta la otra semana ya no hacía fila ni nada. Ah, ya. O sea, por ejemplo, pensando en ese tipo de cosas. En ese tipo de elementitos que nos pudieran, como en este, que tienen como los uniformes, que tienen un mazo, que tienen. O sea, como qué tipos de elementos pudieran incluirse dentro de esta idea del monumento, ¿no? O sea, como quizá hay un trabajador o hay unos trabajadores que están cargando un río. Okay. Hay otros trabajadores que están viendo unos planos. Lo más que sí, así como dicen que lo cargaban, a mí se me hace que no era así. Porque eso de cargarlo así en bruto. Para empezar, tienes que meter las manos y tienen que estar en alto, si no, ¿cómo lo empiezas a levantar? No, hay unos ganchos especiales que usaron. Hay unos ganchos especiales que usaron cuando hicieron todas las vías en toda la República. En toda la República. Y agarraban a los peones, a la gente que vivía en los pueblos, la agarraban a huevo para trabajar casi de gratis. Entre 5 o 6, agarran el gancho y cargan por un lado. Y ahí van cargando el riego. En la Vía Verde agarrábamos, yo también anduve en Vía Verde, un perro, agarrar el patín donde va a tener la rueda, ahí lo agarraron, entre dos, lo levantaron, uno aquí, otro acá, pero no todos, todos juntos. Un riel, no me acuerdo cuánto pesaría un riel. Es que depende del peralte. Sí, que el perro hace así. Bueno, antes del seguro, había un lugar en Diego, con Carlos Salazar, algo así, se llamaba Centro Médico. Ahí, nos llevaban a curar o a consultar. Yo tenía unos 5 años y tengo aquí la marca de la operación, aquí la tengo. Como 70. Y les digo a mis nietos, mírenme cómo tengo aquí, y a mis hijos, mírenme cómo tengo aquí. Dice, ¿por qué? Se rían porque les digo, es una operación. Es que tenía tantos sesos que me tuvieron que sacar tantitos. Y aquí tengo la que tengo. Era Centro Médico. Todos teníamos seguro y nos asignábamos ya entre las cinco. Pero estoy hablando a los papás. Después empieza el seguro. No estaba y estaba la casona que está por Washington. La cargaban tres personas. En la casona. O sea, tres y tres. Ahí era el seguro. No, ahí fue Escuela de Comercio, fue el English Commercial Institute, nada más para mujeres. Y luego fue para exhibición y museo y muchas cosas. Pero ahí estuvo unos pocos años. Ahí era el seguro. Ahí empezó. Dos pelados de carne. Yo me acuerdo que así tenía seguro, yo desde que entré. Ahí se nos dejó el ferrocarril. No comía. Y había que cargar. Iba a la entrega. Ya cuando le hicieron para gastar secciones mineras. Las placas. La entrega se hizo nomás para los mineros. Sí, ya te entraban todos. La única es la más bien. Eso sí, pero ya era una de las más bien. Pero para que tenía más años. Sí. Sí, ya. Y ya después empezaron a venir a la presencia. ¿Quién es Leandro Martínez? No sabe. Oye, claro, se llama Leandro Martínez, ahí vive por ahí. Te llevo el primer secretario general de la usted es el primero que me que lo sabe, porque mucho te lo pregunta, lo sabe. No, si mucho no sabe porque se llama Calzada Moreno. Pino Suárez, madre mía, no sabe. Ya les había preguntado. A ver, ¿les parece si para cerrar? Como ahorita hay muchas cosas. Oye, hay un monumento, pero yo ni quisiera que lo pasaras. Eso es uno de los charros de los mineros. Los charros. Un monumento a un minero, quién sabe de dónde, pero lo tienen los Napo y Napito y todos esos. Ni me gustaría ese. Napoleón Gómez Adams. Sí. Napoleón Gómez. Hay uno donde varios se juntan cada año, pero no, es una bola de charros. Ya, ese no, yo no lo conozco. Digo ese. Porque José Martí, el libertador cubano, vivió en Estados Unidos. Y él era activista y quería liberar a Cuba. Y dijo una vez, yo viví en las entrañas del monstruo y lo conozco, porque vivió mucho tiempo en Estados Unidos. Bueno, yo una vez fui sin querer a un recorrido con algunas personas de unos pensionados. Me invitaron y fui. Se perdió el camión y fuimos a dar a la hacienda de Jala, la hacienda de los mineros. Había cumplido un año de muerto Napoleón y en una pequeña capilla le estaban haciendo una misa y me metí. Y luego de repente que viva Napoleón y todos viva, y que viva quién sabe quién y viva, y que viva Cristo Rey. A la jodida le dije, aquí son puros fanáticos religiosos. No, me salí volado. Dije, no. ¿Cómo que viva Cristo Rey? ¿Napoleón quién era? Napoleón Gómez Adams, que fue líder mucho tiempo. Y que cuando nos corrieron, dijo, pues ahí está Fundidora, a ver quién le quiere comprar. Fue su defensa. Y Fidel Velázquez vino, dijo, mientras no hablen mal del presidente, trataremos de ayudarnos. Fue la defensa. Y todo tengo los periódicos escritos. Todas las versiones. Entonces, había fiesta en la ciudad de Jala, era muy grande, tenía unas lonas gigantescas y había representantes de las secciones mineras. Unos eran 5 representantes, otros iban 10, otros iban 50, cada quien de diferente color. Y todo grite, y tome cerveza y vino y carnitas y barbacoa y cuánta cosa. Como a la media hora estábamos tirados debajo de una mesa, bien borrachos. Otros agarrando carnitas, iban a hacer como un día completo para llegar a su destino. Llevan carnitas y barbacoa y pollo, y pues se le va a durar. Pero, hijo, dije, que no se den cuenta que yo nunca estaba de acuerdo con esto, porque aquí me hace ser el pabilo. Que no lean el pensamiento, porque no saben cómo va. Pero platico todo eso porque yo lo vi ahí, yo lo viví y muero. Sí, como toda esta parte como de exceso y de desroche que también había, ¿no? Sí. Y los que andaban ahí, muy felices. Pero los 100 que se habían quedado allá en su fundición pequeña, pasando hambre. Sí, y ellos disfrutando acá de la vida. Sí, la historia, que era algo que le acusan mucho a los sindicatos. Sí. De tener ciertos grupos que disfrutan demasiado de muchas cosas mientras. Yo he leído sindicalismo de cuando empezó y todo eso, y empezó muy bien, claro, pero claro. Se echó a perder todo. Hay una película que se llama El Camarada. Oye, ¿te acuerdas del autónomo que había? ¿El qué? Que tenía motorcito y el que le dábamos con la mano cucha para salir afuera, cambiar acero, a cambiar rieles, a cambiar plaquetas, maderas. No había ni palanca, era pura mano. Y lo frenábamos con una madera, con un pedacito. ¿Sí te acuerdas de esa historia? Dice que no se acuerda. Le dábamos muy recio, éramos muy mamones. Sí. Y luego, como ya íbamos a llegar a la calzada, agujeramos ahí un Volkswagen con un riel. Sí. Hubo muchos pedos, los querían correr según el sindicato, pero ahora se arregló todo. Íbamos muy recio y saltabas y brincabas y ya caías en el ya ibas a entrar. Sí. Y ya para llegar a los peligros, traías una madera así, te la metías a la rueda, apoyada con el mismo armón y ya se paraba. Pero traían uno de motorcito, pero ese no nos lo daban a nosotros, se lo daban a otro. Pero sí, esas historias, era, que si se acuerdan, no se acuerdan. Era el armón. El armón. El armón. ¿Les parece si para acabar la jornada ya, pensando en esta... en esta idea de lo del monumento, hacemos un pequeño ejercicio solamente de... igual usted me puede ayudar como a orquestar. O sea, creemos que si nosotros de repente, así como los ejercicios que hemos estado haciendo de recrear estos movimientos, así también podríamos sacar una serie de modelos para hacer esta idea del monumento. Ah, sí. Entonces, ¿les parece, por ejemplo, si pudiéramos hacer un ejercicio muy rápido donde todos nos paráramos como a adoptar alguna posición que pudiera servir para modelo, para poder hacer un monumento? O sea, como quizá un poquito pensando como en esto, ¿no? O sea, como que hay varios que están haciendo, uno está con el martillo, otro está agarrando, otro está levantando un pie, otro está como quizá con unos planos, viendo, sí. ¿No? O sea, ¿les parece si nos paramos y nos vamos acomodando ahí como se imagina y tomamos una foto para ir? Es un ejercicio, ¿no han pensado? ¿Cuál es Es un ejercicio, no anda cansado. Que pudiera un movimiento, más bien entre todos, hacer una composición como esta, que pudiera servir de base como para empezar a pensar esta idea del monumento. ¿De cuántas personas? Pues de los que estamos aquí. O sea, como todos ponernos acá. Oye, ¿cómo ves tú, Mayer? Si fuiste a Cuadrillas muchas veces, ahí en Cuadrillas te acuerdas que por un tablón subíamos. ¿Eh? ¿O vaya? Sí. Por un tablón subíamos. A bajar el manganeso grandote, que no, que lo tenemos a veces que rociar con una bala, porque estaba bien pesada la piedrota. Y ahí venían el molino chileño, para subirlo. Acuérdense de las cosas que hacían. Cuando la aceleración, ¿qué posición podría haber?

Con la idea del logo, ya nosotros nos llevamos. Ojalá y vinieran unos 3 o 4 hombres más. Pues ojalá. Para que ustedes formaran bien, que se complete la pirámide, ¿verdad? O sea, el monumento, porque ya ustedes, como tú vas a montar acá de otra vez. Yo dije que con uno bastaría la pirámide. Y lo montan muchas veces. Porque ya muchos se empalman y no hacen nada. No, pero porque para que diferentes estilos. Si se les llega, llévense de tarea a pensar qué otro tipo de cosas podrían incluirse. Por ejemplo, usted decía que la locomotora, tendríamos que incluir quizá una olla de vaciado, ¿no? O sea, como llévense la tarea de tarea, pensar, y el jueves platicamos más ideas de esto mismo. A ver qué se ocurre, ¿no? Ahí hay más taquitos, por si quieren, ¿eh? O creo que ya no hay. ¿Sí hay o no hay? Ya se les acabó, vaya, ya no más. El compadre me ayudó. Se sentó al ladito de los tacos, luego para agarrar directo. Y que viene el director, y qué bueno que las cervezas estaban en la bolsa, porque si no nos corren. ¿De veras? Sí, si no, nos corren. De hecho, me voy a llevar los. Pues otra idea sería cuando nos mandaban a cuadrillas a descargar los furgones. Que vamos todos con la pala aquí así. Estamos corriendo y vamos a llegar allá para agarrar el carro que me dieron. El copete más abajo. Sí, ahorita voy a pedir un trapo. Esa idea no es buena porque es nomás vamos a ir. Sí, yo lo primero que sea esta mesa. O que sea las sillas así en línea. Que no. Sea. Lleno de material y nosotros lo vamos a hacer de esta forma con el casquito puesto y los guantes en la mano y la palita porque vamos a descargar estos platos. ¿Ya los puedo tirar? Sí, ¿sí? Esa opción estaría buena, esa, ¿no? Sí, ¿cómo ves, Valle? Sí, de cuando llegamos a pandilla está más fácil y, solo que... y en línea como soldadito. Con la pala aquí, nos mandan de la puerta, cruzamos toda la área, hasta esta materia, allá estaban los carros allá en las vías, en los viaductos, hasta allá llegamos nosotros, pero vamos a decir que haga un pedacillo, ¿verdad? Un pedacillo. ¿Qué movimiento es ese? Pues el de cuadrilla, porque ahí vamos todos con las palas aquí, en línea. El que fregó, pero llegar allá, con muchas ganas de ir a levantar para abajo la basura. A ver, el que fregó, fregó. Sí. Y esa está facilona, ¿no? Sí. Esa es otra, ¿no? La de cuadrillas, cuando íbamos a cuadrillas, 40 o 30 pedales o más. Ahora está, cuadrillas, vámonos, hecho la mocha con la pala, aquí así, en el hombro. ¿Y carretillas para las cajas? La perritera la que nos marcaba las tareas. ¿Sabe qué también podríamos hacer a lo mejor? O sea, porque ustedes podrían estar en medio haciendo mesas, y ya lo que podríamos hacer también sería una mano cadena. ¿Una qué? Una mano cadena. Ah. O sea, como que también si para ese, que estuvieran aquí. Para ese trabajo, pues también se podría, nomás que era con pala. Uh-huh. De esta forma. Ya. Sí, eso podemos ensayarlo la siguiente vez que nos veamos, a ver cómo ir mezclando todos sí, esos elementos. Todos los trabajos eran normales. Claro, exacto. Sí, hagamos eso para el jueves, entonces. Sí. Esa es la tarea para el jueves. Esa es la tarea para el jueves. Bueno, es una de las pensadas, de las pensadas todavía no se hace. Sí, pensada, nosotros ¿no? Vamos a traerles ya el logo, ya impreso también, ya van ahí. Ya otras cosas.